mucho tiempo con rumbo incierto. Que abandoné mi tierra donde nací, errante para el mundo como el desierto. No encontraba tus pasos por verte a ti. Más tarde, anhelando ser tuyo como soñé. Desde entonces no hay día que no te aguarde. Y en tu casita blanca no te encontré. Más ardiente de mis amores, dime por qué tan lejos huyes de mí. Vuelve para consuelo de mis dolores. Vuelve que ya no puedo vivir sin ti. Te aguarde y en tu casita blanca no te encontré. Desde entonces no hay día que no te aguarde y en tu casita blanca no te encontré.